Yo, Kosominasan, bienvenidos una vez más a este su programa Mecha Garrison. Gracias por estar con nosotros el día de hoy, este domingo de fin de semana largo aquí en Mexicalpan de las Tunas. Así es que gracias por habernos acompañado, porque de seguro podrían estar en cualquier otro lugar. Y si están en cualquier otro lugar y aún así nos están escuchando, pues agradecemos más su presencia, porque entonces eso indica que les encanta escuchar Radio Doki. Así es que gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos. Y esta última fue, no escucharon mal, sí era como una especie de cruce entre Earth, Wind and Fire y unas idols. Sí, son las Valquirias de Macross Delta, interpretando Cuando la Runa se inició en septiembre, que es una especie de crossover con con una canción bastante icónica de Earth, Wind and Fire, que es de los 70, así es que no la encontramos. Dijimos que mejor que tener esta pieza dentro del inventario de canciones de Mecha Garrison. Así es que, pues sí, ya estamos aquí, nueva música, estamos actualizando. Recuerden que ahí en nuestra red social, Mecha Garrison, en Facebook, está un post en donde pueden decirnos cuáles han sido sus mejores rolas de estos últimos meses, para que también nosotros las podamos conseguir y meter dentro del inventario, y de esta forma actualizar la biblioteca musical de Mecha Garrison. Pero bueno, ya estamos aquí y, como les decía, fin de semana largo, al menos en México, porque por ahí del 21 vamos a celebrar no la llegada de la primavera, pero sí el natalicio de Don Benito Juárez, y pues eso inicialmente era una fiesta que caía en el mismo día 21, pero por decisiones pues ahora tenemos fin de semana largo, lo cual se agradece bastante. Entonces, de seguro podrán hacer muchas cosas, y por eso es más relevante aún que comentemos los anuncios parroquiales. Así es que ya estamos listos para entrar ahí. Adicional, ya nos encontramos también en el chat de Radio Doki. Recuerden, hay tres formas de contactarnos. Durante la ejecución del programa vamos a estar regularmente estamos en el chat de Radio Doki. Ahí entren www.radiodoki.com, en donde pueden registrarse después de un proceso rápido en Chatango y ya entrar con nosotros con su avatar, con su nombre, y platicar no solo conmigo, sino con todos los demás locutores que tenemos aquí en Radio Doki cuando están en los programas. También tenemos a una comunidad que regularmente anda por ahí, así es que también pueden interactuar cuando está el auto DJ y platicar de cualquier cosa. Así es que ahí estamos en este momento, ya en el chat de Radio Doki, y también fuera del aire, y también durante el mismo programa, pero está más enfocado a cuando estamos fuera del aire. Pueden contactarnos por medio de nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, los dos con la misma identificación: Mecha Garrison, MECHAGARRISON. Ahí busquen el robot rojo con letras amarillas, denos un like y sigan las cosas que vamos posteando durante la semana. Así es que, pues listo, ya estamos por aquí. Vamos con los anuncios parroquiales. Creo que debemos de recuperar los anuncios casi inmediatos. Y en los anuncios inmediatos, recordemos que dentro de los eventos de este fin de semana, que hay bastantes, tenemos el Ramen Manía Pop-Up. El restaurante de ramen que no existe. Este está llevándose a cabo aquí en Ciudad de México, en la colonia Hipódromo Condesa, en Avenida Nuevo León, número 80, donde ustedes pueden ir y degustar varios tipos de ramen. Por ahí no he visto que hayan subido tantas cosas en la red, en Facebook. No sé si porque se les cayó el Facebook, porque se están saturados sirviendo y sirviendo ramen como si no hubiera mañana, pero no he visto tantas tantas publicaciones de Ramen Manía. Sí estuvieron bastantes activos previo para la preparación del evento, pero ahorita que ya está el desarrollo no han subido nada. Así es que, bueno, si quieren hoy comer ramen, pueden ir aquí a Ramen Manía, que está abierto hasta las 9 de la noche del día de hoy, que es 17, según... Sí, del 17. Sí, así es que hoy es el último día de este evento de Ramen Manía. Empezó desde el 15, desde el viernes. Entonces, pues ya, si alguno de ustedes ha ido, o bueno, ya fue y nos quiere contar su experiencia, pues siempre estamos disponibles para que podamos platicar al respecto. Así es que ese es uno. Con eso estamos cubriendo la recomendación inmediata para comer, Por el otro lado tenemos a La Mole. Y La Mole, esa sí se ha estado dedicando a subir muchas cosas. Muchos de sus participantes también han estado colocando mucha información dentro de las redes sociales. Así es que tanto en Twitter como en Facebook han estado llenando. Y muchas de las cosplayers también han estado subiendo cosas en sus Instagram. Lo que sí recomendemos, hoy es el último día para La Mole. Hay mucha gente, dicen, o al menos han estado colocando cuáles son los primeros en la fila, y el de la fila del día de hoy llegó a las 3 de la mañana. Así es que si son las 11:30 de la mañana, estás despertando y te estás preguntando si vas a ir a La Mole o no, solo te comento que tienes que prepararte porque va a haber mucha gente, vas a tener que estar haciendo varias colas, así es que tenlo bastante presente. Así es que si tu tiempo de visita está limitado, como unas 2-3 horas, considera el hecho de que vayas o no. No porque no quiera que vayas al evento, pero sí porque probablemente te vayas a echar ahí, esperamos como igual una hora en lo que consigues el boleto y entras, y después pues en las diferentes filas para ver a los cosplays, para ver a los expositores, para comprar algo. Entonces sí, probablemente la zona va a estar un poco pesada, ¿no? Recordemos que ahora el evento se hace en el centro City Banamex. Está un poco más retirado que lo que antes era el World Trade Center. Yo creo que es una ubicación que tiene ventajas y desventajas. Es un venue muchísimo más grande. Puedes disfrutar más, yo creo, que los eventos en un centro City Banamex. Pero no necesariamente los accesos son los más fáciles. Y si no mal recuerdo, por ahí el Molebus termina su traslado por ahí del mediodía. Así es que probablemente ya no lo alcances. Así es que ve considerando llegar en Uber o conseguir a alguien que preste carro. Y pues se lancen todos en una especie de auto sardina para ir al evento. Sí se ve que los pisos están llenos. Y consideramos además de que es un lugar grande y amplio, y si sí se ve saturación. Así es que vayan con esas consideraciones para que estén completamente en línea y no se vayan a desanimar cuando vean todo. Sí han tenido mucha emoción. Hay productos especiales, principalmente creo que de las cosplayers que han estado llevando prints especiales para la Mole. Que supongo que si eres Patreon de ellas, pues probablemente este tipo de imágenes ya las tengas tú disponible. Pero si no eres Patreon y las sigues solamente en redes sociales, es el momento de adquirir ciertos productos especiales. Por ahí creo que también la gente de Game Planet tenía algunos Funkos especiales de La Mole, principalmente relacionados con el 80 aniversario de Batman. Pero también creo que esos productos los puedes conseguir directamente en las sucursales o en la página de internet. Así es que considéralo. La Mole se ve que les ha ido bastante bien. Vamos a ver qué es el resultado que después de este evento colocan y presentan. La mayoría de sus invitados apareció, salvo algunos que declinaron previo, pero en realidad creo que los fuertes ya estuvieron. Mary Poppins o Yondu de Guardianes de la Galaxia también hoy debe tener evento. Flash ha estado también por ahí. También la chica de la WWE, que se me va el nombre, creo que está muy bonita, también ha tenido bastante eventos, y creo que ellos tenían meet and greet el día de hoy. Entonces la verdad es que creo que les ha ido bastante bien. Yo también hubiera esperado más imágenes. No digo que no haya contenido, pero sí había esperado más imágenes. Y como que no, los feeds no los he visto que corran tanto, pero de alguna forma creo que ha estado jalando bastante bien. Han dado por ahí Tinieblas, Blue Demon Jr. Se ha puesto interesante. Tristemente, yo no pude ir. El fin de semana se complicó con algunos otros compromisos y pues ya nos atoró. Y como les comento, los espacios que teníamos disponibles eran de unas 3 horas, así es que eso no nos iba a dar tiempo ni siquiera para entrar y dar la vuelta. Considera también que el costo de entrada no es reducido, estamos hablando que son 320 pesos por día. Así es que también verlo preparando, y también considera que muchos de los prints que debes o que te gustaría conseguir de los cosplayers se solicita que se haga el pago en efectivo, y andan alrededor de los 150 pesos cada uno de los prints, considerando que vas por uno especial, vamos a decir, o de las colecciones de lingerie o ya un poquito más subidas de tono. O si, aquí está, Alexa Bliss es la chica de la WWE. Pero bueno, regresando, pues sí están más o menos de alrededor de 150 pesos. Y también hay una serie de cosas conmemorativas de Batman. No sé si ya en este momento sigan disponibles, pero también ahí esas andan alrededor de los 250 pesos. Entonces, sí ve considerando que si quieres ir, al menos te deberías de estar gastando como unos 1000 pesos, 300 pesos de tu entrada, una playera, un print, y ya vamos a andar por ahí de los 1000 pesos entre la comida y algo más que se te pegue un Funko, y con eso ya estarías. Entonces, tenlo presente, si es posible, llévalo en efectivo. Hay algunos cajeros dentro de Centro Bananamex, pero no necesariamente va a haber una cola ligera, ¿no? Puede ser que haya una cola bastante grande, así es que eso también va a consumir parte de tu experiencia. Así es que si de entrada puedes llevar, considera eso, considera la forma de acceso, considera el tiempo y considera el llevar efectivo para disfrutar de este evento. Así es que, pues esa es como la recomendación inmediata que tenemos, y creo que es bastante buena. A ver si alguien que anda por el chat ya fue, o no tenemos a nadie que haya ido, no lo sabemos. Dejemos la pregunta al aire. Si alguien ha ido a la Mole el día, bueno, no el día de hoy, sino durante este fin de semana, pues platíquenos su experiencia y confirma o desmiente los puntos que les menciono. Recuerden, yo estoy solamente monitoreando este evento de forma remota por redes sociales, porque no tuve tiempo para ir, tristemente. Esperemos el siguiente año se pueda. Si no, pues para el siguiente evento que estaremos rastreando, veremos qué sucede. Pero bueno, vayámonos con la cartelera de cine, porque ¿qué creen? Sí tenemos cosas interesantes que pueden ver. De hecho, Cinépolis en este fin de semana tiene la presentación de Fate Stay Night Heaven's Feel Parte 2. Es 15, 16 y 17. También esto sería el último día que pueden ir a ver esta presentación que la gente de Konnichiwa Festival llevó. Vamos a buscar la cartelera. ¿Cómo me molesta cuando no actualiza Cinépolis sus horarios? Pero bueno. Si quieren revisar la disponibilidad, bueno, chequen en la página de Cinépolis para verlo. ¿Qué otras cosas tenemos de Cinépolis? No, pues en esta ocasión no tenemos nada. Sí, está bastante pobre Cinépolis en esta ocasión. No hay nada considerado cerca que funcione. Digo, salvo Fate. Así es que bueno, Cinépolis, gracias por participar en esta ocasión. Vayamos con Cinemex. Cinemex sí tiene dos cosas diferentes. Ya tiene la preventa de Shazam, esta entrega de DC, del superhéroe que obtiene sus poderes por medio de la llamada de utilizar una frase de poder, que en este caso es Shazam, y obtiene poderes, y ahí quien los obtiene es un muchacho por ahí de unos 15 años y tiene pues poderes bastante relevantes, muy similares a los de Superman, solo que estos son mágicos, y esto estará disponible a partir del 5 de abril. Estamos hablando que son alrededor de unas dos semanas en lo que... Sí, son dos semanas. Dos semanas en cuando ya llega y aparece Shazam. Es la entrega previa de superhéroes a la entrega de Endgame. No tiene nada que ver, pero sí en la secuencia. Tuvimos Capitán Marvel, que ahorita está corriendo, Shazam el 5 y después Endgame, que aparece a partir del 26 de abril. Y con eso estaríamos teniendo una de las partes más fuertes de superhéroes para la cartelera cinematográfica durante este 2019. Creo que solamente nos quedaría pendiente Spider-Man Away From Home, que sería la otra entrega, y creo que ya no recuerdo que durante este 2019 tengamos alguna otra entrega. Pero bueno, si son fans de DC, si les encantan las películas de superhéroes, bueno, ya empiezan a conseguir la preventa de Shazam, y al menos en Cinepolis eso ya está disponible. Y adicional tenemos otros dos eventos. Si ustedes son fans de Tim Burton, pueden comprar boletos para volver a ver Beetlejuice en cine, celebrando el 30 aniversario. Y esta está disponible a partir del viernes 22 de marzo, lo que quiere decir que es la siguiente semana, siguiente viernes. No tienen nada que hacer, les encanta Tim Burton, son fans de Beetlejuice, bueno, consigan los boletos para poderlos ver en Cinemex. Esta es una película bastante, bastante icónica de ahí de los años 80, con Winona Ryder cuando era todavía una jovencilla y ahora ya es toda una señora. Adicional a eso, tenemos una preventa especial, este sí es de anime. Así es que tenemos Amor, Chunobillo y Otros Delirios del 2019. Esa va a estar disponible a partir del sábado 23 de marzo. O sea, la siguiente semana en Cinemex vas a poder ver esta obra, Todo Sea por Amor, Amor, Chunobillo y Otros Delirios. Los horarios que están colocando o que estamos viendo aquí principalmente está en japonés y los tenemos a las 10 de la mañana y al mediodía. Así es que también consideren, son horarios limitados para que ustedes puedan ver la disponibilidad en los cines Cinemex cercanos a sus lugares de residencia o trabajo. Bueno, pues sí, podrían estar trabajando el sábado, eso es cierto. Pero principalmente, les digo, en este tipo de presentaciones hay horarios limitados, así es que considérenlo porque no es como la línea normal de una Capitana Marvel en donde puedes ver casi en cualquier momento que te pares en el cine, digo, esperando que al más una media hora y puedas tener la oportunidad de una función. En esta ocasión, Amor, Chunobillo y Otros Delirios a partir del 23 de marzo de 11 a 1 en algunos y 11 y 12 aproximadamente en otros cines. Así es que con esto estamos pasando por la revisión de nuestros anuncios parroquiales. Creo que con esto podríamos regresar a la música, solo que hay que cargar algo porque si no les repito las mismas del inicio. Que tampoco estaban mal, pero pues esto no es como para que se repita una y otra vez. Así es que vamos a poner algunos de nuestros favoritos. Así es que vamos por un poco de música, regresamos. Yo soy Yihad, estamos en Mecha Garrison por Radio Doquín. We'll be right back. 泣き虫って忘れない傷をつけたろんだよ。 Y a nadie. Thank you. ち上がれ勇気君に響くパワーパラパラパワー目も眩らむほど走る背中はまるでヒーロー涙を越えて胸は高鳴る想い溢れて君は遠く憧れの空願いは叶う明日へ続いてく Yokoso, ya estamos aquí de regreso. Yo soy Yihad, estamos en Mecha Garrison y gracias por estar aquí el día de hoy con nosotros. Ya estamos de regreso después de un corte musical un poco amplio, pero pues está bien para que disfruten. Disfruten el día, pásenla bien, todas esas cosas. Así es que ya estamos aquí de regreso. Y bueno, ¿ahora de qué vamos a platicar? Bueno, vamos a platicar de una serie que se acaba de liberar en Netflix. Yo creo que no debe tener mucho, no tengo bien el detalle de a partir de en qué momento esto se liberó, pero ya la pueden encontrar ustedes en Netflix. Se llama Love, Death Plus Robots. Es una serie de cortos que son 18 cortos de aproximadamente 15 minutos cada uno de ellos. Entonces en realidad es una vista bastante, bastante ligera y rápida de estos cortos. Y al más puro estilo de Animatrix, ustedes recuerdan esta colección de cortos enfocada sobre el tema de Matrix, que fue todo un boom en su época y que de ahí surge esta entrega de Animatrix. Bueno, Love, Death Plus Robots tiene una estructura similar. Cada una de estas historias cuenta algo que gira alrededor de los temas antes mencionados. La versión que está disponible en Netflix está como no safe for work, o sea, sí está subida de tono en algunos puntos, así es que sí les recomendamos que si la van a ver con sus hermanos chiquitos, sus hijos o sus papás y no quieren decir, oh, pero qué cosas estás viendo, bueno, lo tengan en consideración. Hay algunos, no todos tienen escenas subidas de tono, pero sí hay algunos que manejan ciertas cosas explícitas. Tampoco es de que se vayan a asustar, porque si ustedes ya han estado viendo anime y demás, probablemente han visto cosas similares. Pero siempre es bueno comentarles que este tipo de entregas tienen este tipo de contenido, porque podrías pensar que son muchísimo más planos y pues ya. Hay unos que sí son muy, muy, muy bobos. Yo alcancé a ver uno que se llama El yogur que conquistó el mundo y la verdad está muy bobo, pero pues está bien. Pero hay otros como el primero, La ventaja de Sony Sedge, que sí tiene algunos puntos subidos y pues bueno, al final de cuentas pues es parte de la narrativa. La verdad es que están interesantes. He visto una tercera parte, un poquito más de una tercera parte de las entregas, y la verdad están simpáticos. Hay unos que me recuerdan a algunas personas que conozco. Bichan, te saludamos. Deberías de ver Los tres robots. Creo que ese te va a generar una hilaridad impresionante. No voy a spoilearlo, pero la verdad es que está interesante y muy, muy divertido. Son aproximaciones interesantes y divertidas. Es un espacio para la completa expresión artística, si es que tampoco vayan a ser muy exagerados, pero creo que hay historias simpáticas. No quiero spoilearlos porque la verdad es muy fácil spoilearlos. La trama es pequeña y rápida, así es que probablemente si les comento algo voy a echarlos a perder el capítulo, pero sí creo que es una oportunidad de ver este tipo de entregas. Suena bastante bien, les digo, son 18 capítulos de un aproximado de 15 minutos. Hay unos que se van un poquito más y hay otros que son un poco más cortos, pero la verdad es que está interesante. Tienen muy buena calidad en la animación y en el trabajo. Aunque utilizan diferentes técnicas, creo que todas y cada una de ellas se hacen con un buen nivel de ejecución y la verdad hace que el producto sea de muy, muy buena calidad y disfrutable. Así es que de verdad denle una oportunidad. Les recuerdo, se llama Love, Death and Robots. Es un plus, pero también puede ser an. Y la verdad es que se ve bastante bien. Así es que considérenlo, ténganlo presente para este fin de semana, que probablemente tengan mucho tiempo disponible para hacer cosas que regularmente no hacían, o para mañana, que igual llega un momento en el que se aburren de más. Así es que tómenlo como consideración adicional a toda la lista de animes que tengan por ahí disponibles. Y bueno, esa es una de las primeras partes que le queríamos comentar, la recomendación de Love Death Plus Robots. Así es que véanla y después mándenos algún comentario. No tenemos nada de actividad del chat, el chat sigue vacío, así es que bueno, sigamos con el siguiente tema. Y esta es otra recomendación de un lugar en particular aquí en Ciudad de México, pero también de un estilo de cocina que probablemente les interese. Regularmente hemos hablado aquí en Mecha Garrison sobre ramen, son como uno de los principales platillos japoneses que hemos comentado, y es porque en realidad es muy muy muy rico. En algún momento les comentamos sobre el omakase que se hizo en la Asociación México-Japonesa, en donde pues tenías la oportunidad de ir a consumir carne en diferentes preparaciones al más puro estilo japonés. Y hay un modo de prepararlo que se llama el yakiniku. Algunos de ustedes probablemente también lo puedan relacionar con la Korean barbecue. Y el yakiniku significa carne asada. Es un modo tradicional japonés en donde tú personalmente asas tus pequeños pedacitos de carne, los cuales vienen de alguna forma sazonados con alguna salsa en particular. Entonces son pequeños cortes de carne, carne de muy buena calidad, que los asas en una pequeña parrillita de carbón y lo acompañas pues ya sea de mochi o de alguna salsa, por ejemplo ponzu con nabo, salsa normal de soya, algún por ahí preparado un poco picante. En algunos puntos, y ya cargándonos más hacia lo que es la barbacoa coreana, toda esta carne se acompaña de, en lugar de tortillas, que nosotros podríamos pensar aquí en México, pues haces barbacoa o haces una parrillada, pues debes de tener unas tortillas. Bueno, ellos cambian la tortilla y utilizan hojas de lechuga para que te hagas taquitos. Y lo acompañan con una gran cantidad de encurtidos, al más puro estilo coreano. La comida coreana tiene una gran cantidad de encurtidos dentro de su inventario. Y lo vas acompañando y esos son como tus los toppings que le pones a tu carne. La verdad es que es una forma de comer muy, muy, muy, muy, muy, pero muy rica. Y hay algunos de ellos que entran en una modalidad en donde pagas cierto monto y te dan una especie de barra libre de comida o de carne en donde la puedes ir asando y comiendo, asando y comiendo, asando y comiendo. De hecho, si ustedes quieren ver un poco más clara la dinámica, recordarán por ahí de la primera temporada que les comentamos sobre una serie que también debería de estar todavía en Netflix que se llama Samurai Gourmet, y en uno de esos capítulos lo pueden buscar, se llama o hace referencia a la Korean Barbecue o el Yakiniku, y bueno, hacen toda la narrativa al respecto de ello, pero puedes ver muy claramente cómo se lleva. Una de las principales carnes que se utiliza para el Yakiniku es la lengua de res, que es bastante, bastante rica, así es que son de las opciones que uno debería de probar. Así es que tienen ganas de conocer, no saben, o ya se cansaron de los makis, de los sashimis, hasta de los ramens que regularmente encuentran en sus tiendas o en sus restaurantes clásicos de comida japonesa. Bueno, pueden buscar un restaurante de yakiniku. ¿Y por qué les digo eso? Porque el día de ayer tuve la oportunidad de conocer un restaurante de yakiniku aquí en la ciudad de Mexicalpan de las Tunas. Se llama Sumiya. En realidad está en la parte de arriba de otro lugar que se llama Mok Bistro, que está por ahí en la calle de Frontera 168, en la colonia Roma Norte. Solo que para poder entrar a este lugar que se llama Sumiya, tienes que hacer una reservación diferente a la del lugar. El Mok Bistro es un restaurante principalmente con base de platillos japoneses, pero también tiene algunos otros platillos más orientales. La verdad no tuve oportunidad de revisar la carta, pero es bueno lo que me comentaba la persona que me mostró este lugar. Y en la parte superior haces una reservación por aparte y puedes entrar a una zona muy, muy tradicional nipona. Llegas, te quitas los zapatos, tus zapatitos los guardas en unas cajitas, te dan tu llave y después ya llegas a una zona en donde hay una duela de madera y diferentes mesas chaparritas en donde te sientas sobre cojincitos y ahí puedes tener tu comida. Es un lugar pequeño, aproximadamente de unas 50 personas, así es que la experiencia es bastante, bastante personal. La calidad de la carne muy, muy buena. Y esa es una de las ventajas o de los elementos que se tienen que considerar cuando vayas a un restaurante de yakiniku. El grado de la carne tiene que ser bueno para que la degustación sea, o la experiencia de degustación sea excelente. ¿Por qué? Porque como tú asas directamente la carne y en realidad no le colocas algo más, lo que estás probando es directamente el sabor de la carne. Entonces, el yakiniku es una excelente opción adicional a las otras tipos de comida japonesa. Por ahí también tenemos el shabu shabu, que también es una forma diferente de preparar la carne y es también muy, muy, muy rico. Y que sí tienes que ir a lugares con un poco más de oficio en la cocina japonesa para que puedas tener este tipo de experiencias. El maki estándar, el maki California, pues sí es bueno y te puede dar un gusto, pero cuando quieres ir a explorar ya sabores muchísimo más finos y delicados, lugares en donde te puedan dar yakiniku, shabu shabus o hasta ya tapanyakis, aunque tapanyakis se ha estado comercializando más, de hecho es como una de las comidas después de el ramen y el sushi, que yo creo que es más común, al menos aquí en Ciudad de México, pero pues sí requiere de una implementación o de una infraestructura más alta. Claro que las planchas de teppanyaki pues sí tienen su costo y no es fácil, no es nada más colocar una plancha cualquiera, debe de tener ciertas características que te permita hacer o dar la cocción que ese tipo de comida requiere. Pero bueno, para el yakiniku también se necesitan ciertas cosas especiales y que solo algunos lugares empiezan a tener ese oficio. Me da gusto, ya habíamos tenido la ocasión de probar barbacoa coreana con Astrid Sama y Kishi-san también, pero nunca había tenido la oportunidad de probar un yakiniku japonés aquí en Ciudad de México. Así es que es una excelente opción. Si vives en Ciudad de México, busca a Mock Bistro y ahí busca también Sumiya para que puedas hacer las reservaciones que se requieren. Y si estás en alguna otra parte del mundo, pues sí, trata de encontrar un lugar en donde puedas tener un restaurante de yakiniku. Por aquí Astrid-san, que ya nos anda escuchando, dice del shabu shabu. Creo que a Astrid-sama le gusta mucho el shabu shabu, pero igual es solo mi loca imaginación. Y además ellos sí lo saben preparar, así es que los pobrecillos sí pueden preparar de un shabu shabu casero con una buena cantidad de verduras, una buena preparación. ¡Wow! Una maravilla. Así es que busquen shabu shabus o yakinikus y con eso pueden ya entrar a un siguiente nivel en lo que es la cocina y la comida japonesa. Listo. Vamos por un par de rolas y vamos a la sección de qué es lo que más tenemos que hacer en Japón. La semana pasada no tuvimos opción de revisarla porque el buen máster nos marcó y quiso platicar sobre el evento de Capitana Marvel. Así es que vamos a recuperar esa sección en este día y con eso trabajar. Así es que vamos por un poco de música y regresamos. Yo soy Jihad y estamos en Mecha Garrison. Thank you. Y ya estamos aquí en la parte final del programa. Gracias a todos los que nos han estado escuchando. Y por ahí, Mogokan y Umachan andaban preguntando si se celebraba San Patricio, que va a ser mañana en Japón. y hicimos una revisión rápida y parecería que desde el 92 es cuando se comenzó a tener una celebración en San Patricio y empezaron a generar toda la temática alrededor. En este momento parece que están o hay desfiles por el Día de San Patricio en Japón en 14 prefecturas. Hay todo un comité que trabaja en hacer eso. Y bueno, como a los nipones pues les gusta también tomar algunas de estas características. En realidad creo que todas las culturas, algunas más, algunas menos, les gusta aprender o tomar ciertas tradiciones. Pero creo que en particular los nipones les gusta hacer unos ejercicios de sincretismo muy, muy interesantes. Y bueno, en este momento podríamos decir que sí, ya hay toda una escena desarrollada en Japón con respecto al Día de San Patricio y de su celebración. Te les digo, al menos hay desfiles en 14 prefecturas. Y pues sí, ya sale, la gente va vestida de verde. La embajada de Irlanda se dedica a trabajar mucho en promover este tipo de cosas. Y bueno, pues Japón es uno de estos lugares en donde sí se tiene una presencia, no sé si tan fuerte, pero al menos sí, al parecer, la embajada de Irlanda en Japón sí ha intentado colocar una gran cantidad de esfuerzo para celebrar el Día de San Patricio. De hecho, pues sí, es justo el día en que muchas de las personas que tienen alguna referencia o descendencia con Irlanda, pues salen y andan paseando. Y pues bueno, aquí al menos parecería que por la zona de Harajuku es por donde se ponen a pasear. La cerveza Guinness también patrocina, como es de esperarse. Y pues bueno, pues todos los que les gusta andar de verde y de duendecillos lo disfrutan. Estoy viendo por aquí unas imágenes del desfile y pues sí, se ve divertido, pero pues sí, tampoco es tan multitudinario, ¿no? O sea, considerando las tradiciones locales, pues sí, no se atasca tanto, no es una comiquet, no es la celebración de algún emperador. Y sí, aquí estoy viendo el desfile en Tokio. Al parecer en esta ocasión fue bastante corto, fue a lo largo de una de las calles principales, sí, de Omotesando, en la calle Tokio Metro Chiyoda Line. Ah, no, ese es el metro que pasa por abajo. Pero sí, en la zona de Omotesando, cerca de Harajuku y de Shinjuku, ahí es donde se dio la peregrinación irlandesa. Así es que sí, sí lo celebran y sí hay evidencia de que eso pase. Así es que si ustedes también lo quieren celebrar, recuerden tomar cerveza Guinness o la cerveza verde del bar de su localidad que la haga para celebrar este tipo de evento. Y luego, vayámonos. Aquí Astrid Sama nos presume que ellos van a comer yakiniku el día de hoy y Korean barbecue, así es que pobrecitos, esperemos que lo disfruten mucho. Y aquí no sé si me quedé con solo la referencia de la preparación de la semana pasada o si lo dije, así es que espero que no me falle mi memoria. Según yo, no lo dijimos. Justo teníamos el debate en si revisábamos Ueno o Ginza y por cuestiones de tiempo parecería que Ueno iba a ser la opción. Fue cuando nos llamó el máster, así es que vayamos a revisar a Ueno. Ueno es uno de estos lugares dentro de Tokio en donde tenemos la oportunidad de estar muy en contacto con la naturaleza y con la cultura de ese país. ¿Por qué? Porque en Ueno es donde es uno de los lugares más populares para justo el florecimiento de los cerezos. Hay una gran cantidad de calzadas dentro del parque que están flanqueadas por cerezos y justo ese es uno de los lugares en donde toda la gente se reúne cuando se tiene el florecimiento para celebrar sus hanamis. Así es que uno de los lugares más relevantes es justo este lugar, el Parque Ueno. Este Parque Ueno está al lado de la estación de Ueno, de la línea JR, de la Yamanote Line, la línea verde más reconocida dentro de lo que es Tokio. Es una de estas líneas que da un circuito alrededor del core de la ciudad y que te permite llegar a los lugares más importantes. Cuando vayas, si te pierdes, puedes subirte a la Yamanote Line y probablemente llegarás al lugar que quieres, aunque no necesariamente en el tiempo óptimo, porque si quieres hacer eso, pues sería mejor que tomaras otras de las líneas que te permiten tener un trayecto mucho más directo. Pero bueno, regresando al tema principal, Ueno Park es uno de estos lugares en donde sí o sí debes de ir. Ya sea que vayas en primavera, verano, otoño o invierno, este es un lugar muy hermoso al cual debes de conocer. También, como todo Japón, tienes un segundo lugar que es un shrine, el Hanasomo Inari Shrine. Esto está localizado ahí en Ueno Park y es muy popular por la visita. También dentro de estos lugares puedes encontrar un shrine muy antiguo que tiene una copia de la llama de Hiroshima. Es uno de estos lugares en donde puedes leer y sensibilizarte por la gran cantidad de sufrimiento derivado de los lanzamientos de las bombas nucleares y de cómo se cambia la perspectiva de algo malo a algo bueno que te permita construir una mejor sociedad. Así es que el Parque de Ueno está lleno de estos lugares misteriosos que en realidad cuando tú los descubres sí te vas a sentir en una película de Estudio Ghibli entrando a estos shrines perdidos dentro de la montaña o dentro del bosque. Bueno, este es uno de ellos. El otro yo te podría decir que es Fushigi-Hinari, que está en Kioto, que es toda la montaña, es el shrine y es muy interesante. Pero bueno, ¿qué más tienes dentro de la zona de Ueno? Tienes el mercado de Amechoco. Y este, cuando lo veas, si vienes de una ciudad latinoamericana, te va a resultar muy familiar, porque es un mercado en la calle con N cantidad de cosas para consumir, desde ropa, comida, artículos de primera necesidad, que creo que también dulces y otras cosas por ahí, comida callejera, pero que recupera todo lo tradicional de Japón. Entre el mercado de Ameyoko y el mercado de pescado, que está en la zona de Ginza, y que cuando revisemos ese lugar, yo creo que ahí va a aparecer. Bueno, son estos lugares en donde te puedes perder y estar chachareando para ver todas las cosas que la gente normal puede conseguir en Japón. No son grandes malls, no son grandes desarrollos en donde tú puedes estar consiguiendo cosas, como ya platicamos que probablemente en Harajuku o en Shinjuku puedes encontrar estas plazas donde hay gran cantidad de moda, pero aquí vas a encontrar cosas también muy interesantes. Y siempre conocer los mercados de una ciudad o de un nuevo país te dará una referencia de cómo vive la gente su día a día y qué tipo de productos tiene a la mano y con qué facilidad puede allegarse de ellos. Otra cosa que está también en la zona de Ueno es el zoológico de Ueno. Obviamente Tokio, pues como toda buena ciudad, debe tener un zoológico. Yo la verdad no lo he visitado. Sí es uno de esos lugares que probablemente si ya estoy, vamos a decir, mucho tiempo ya entre comillas y ya empiezo a decir, bueno, ¿y ahora qué más vamos a hacer? Probablemente vaya. De entrada no me llama mucho la atención, pero si tú eres un amante de los animales, quieres verlos, quieres conocer cómo son los zoológicos en Japón, el zoológico de Ueno es uno de estos lugares donde puedes acudir. También tienes otro templo, el Bentendo Temple en Shinobazu Pond, que es uno de estos, es un templo budista que está ahí disponible para que puedas visitarlo. Otro lugar que sí o sí tienes que ir es el Tokyo National Museum. Aquí es donde el gobierno de Japón tiene resguardado todos los elementos históricos más relevantes para ellos. Desde las piezas de egipcias, griegas y romanas que sus equipos expedicionarios han logrado recuperar, hasta piezas tradicionales de la dinastía Ming, de la dinastía Qing, de también, por ejemplo, recuerden que en Japón las katanas o cierto grupo, bueno, sí, en realidad creo que todas las katanas son consideradas como tesoros nacionales. Claro que hay unas que son mucho más relevantes que otras. Bueno, en este Tokyo National Museum tendrás la oportunidad de ver algunas de las katanas más maravillosas que existen en la tierra. ¿Por qué? Porque justo aquí es donde las tienen exhibidas y podrás darte cuenta de la calidad y el trabajo que tienen desarrollados en cada uno de ellos. En realidad son una maravilla. Aquí sí considera utilizar una gran cantidad de tiempo porque el museo es enorme y hay muchas cosas que ver. Budas, no, es impresionante. Salas y salas y salas y salas. ¿Quieres conocer verdaderas armaduras tradicionales samurái? Ahí las vas a encontrar. ¿Quieres ver réplicas de algunas maquetas del periodo Edo, de cómo estaban distribuidos los estados beligerantes? Ahí también lo puedes encontrar. Es un lugar maravilloso, el Tokyo National Museum, un lugar al cual sí tienes que ir una vez que estés en Japón. También hay otro museo que es el Shitamachi Museum, que es para aprender sobre la cultura. Este es un museo que está más enfocado a la cultura tradicional. ¿Quieres seguir recorriendo las calles y viendo qué cosas se te pegan para comértelas, para conocerlas, para consumirlas? Bueno, está la calle de Takeya, o en Takeya, que es un shopping mall muy muy a la mano para estar, está cerca de la zona de Ameyoko. Y también ahí puedes obtener free wifi y conseguir varias cosas interesantes. Por casi ya en las partes finales que tenemos el Kuransake Market, que es un lugar donde puedes ir a probar sake. Sake tradicional en sus diferentes versiones. Un excelente lugar para todos aquellos que quieren conocer más del mundo del sake. Bueno, el Kuransake Market puede ser esta opción. Y por último, bueno, Sakuragi Atari. ¿Qué es esto? Es una zona bastante tranquila en donde hay cafeterías de una atmósfera retro, así vintage, casillas de madera, pequeñitas, callecillas o más bien pasajes peatonales pequeños, y en ese lugar puedes ir y consumir algunos alimentos. Todo esto está ambientado en una... con un ambiente como de 1930. Así es que esta es otra opción, el bueno Sakuragi Atari. A grandes rasgos, si se dan cuenta, la zona de Ueno es una zona más para ver la naturaleza, para estar caminando en las calles y para entrar a unos museos. Aquí solo mencionaron unos, pero también hay otros museos relevantes de arte que están disponibles, así es que si tú eres un amante de las artes plásticas, también podrías darte una vuelta por estos museos. Esta zona sí te va a consumir mucho, mucho tiempo, así es que al menos considera un día para estar dando la vuelta por la zona, y sí considera que también eventualmente, si hay alguna exposición relevante, tengas que regresar otro día. Pero pues bueno, con eso ya estamos repasando otra de las zonas características y tradicionales del área metropolitana de Tokio. Y pues bueno, con esto ya estamos llegando a la parte final de nuestro programa. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. A todos los que están en México, tengan un excelente fin de semana largo. A los que no están en México, disfruten este domingo, pásenla de maravilla. Y recuerden que nosotros nos transmitimos todos los domingos de 11 a 1 de la tarde. Así que estamos, todavía no tenemos por aquí cambio de horario, así es que bajo esa perspectiva, pues sí, consideren que sí, en algunos de sus países ya tuvieron un ajuste de horario de verano, por ahí estamos un poco más desviados de lo normal. Pero pues pronto, cuando ya esto se alinee, tendremos la separación normal entre zonas horarias. Recuerden también que durante la semana tenemos programas de Radio Doki, y como diría Uma-chan, pues no existe el itinerario todavía muy claro, pero lo que sí sabemos pues es que Anímate se transmite los lunes, miércoles y jueves a partir de las 9 de la mañana, y tenemos los martes por ahí de las 10 de la noche el programa de The Wiki Mogo Show. Así es que bueno, la semana tiene contenidos relevantes, así es que ustedes pueden estarlos utilizando y consumiendo. Gracias por habernos escuchado y nos vemos la siguiente semana. Gracias, soy Yihad, hasta luego. Goodbye, 今答えが欲しい